Los renos que viven en la isla ártica de Svalbard son cada vez más pequeños. Los científicos dicen que el cambio climático puede ser la causa.